Vamos, y vacaciones, la señorita Pepi y Sulke. Pues eso, que estás en una nueva sesión de Novedades Decadentes. Vamos a ir empezando con el tema, a poner temazos. Y empezamos, como siempre, con el grupo con el que acabamos el programa pasado. Y en este caso fue Montaña desde Sevilla, Pum, Melancolía y Desenfreno, con su nuevo trabajo. Pues venga, vamos a ir con Montaña. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues hoy vamos a empezar en Los Ángeles, California. Con VRSX, Hard Copy de marzo pasado. Striking Seguimos con más cositas y A Red de Madness, del febrero pasado. Cositas que hemos ido poniendo en el programa en meses pasados: Bingo Crepuscule, Airsir Lelis, que esto está en Francia, pues su demo de noviembre pasado. We'll be right back. vamos con más cosas que ya hemos puesto. Eucaristía, con su trabajo de marzo pasado. Más cositas guapas que hayamos puesto en el programa: Funerales Cristo Rey, desde México Capital, de este pasado marzo. Vamos a ir ahora con un par de grupos de Croacia que hemos ido poniendo estos meses. Y el primero, Desinformatia, de este Zagreb. De este enero su trabajo, Peregres Ud Oci. Just let me.

Seguimos por el norte Escandinavia, Oslo, Noruega, residencia de los Molbo, que también sacaron trabajo en marzo y lo pusimos ya. Mire usted, las crisis cuestan. Nos vamos a Carolina del Norte con lo nuevo de Publicacid, de Andy Stroker, de febrero ya. Cosas, Bootlicker, que también lo pusimos ya, con el adelanto de su nuevo trabajo, que sale el mes que viene, en mayo. Volvemos a Europa, a Francia, Beansong, y volvemos también con un poquito del Neurus del bueno, que siempre apetece. Lo nuevo de los Potens, de este marzo pasado.

Y vamos a ir ya acabando, pero seguimos con grupos del estado y esta vez nos vamos hasta Logroño con Oroskun Rajot y su demo de enero que está que te flipas. Recta final rapidita. Más cosas que hemos puesto ya. Los Gurs de este Bilbao con su nuevo trabajo Guerra Bitsigara. Y para ir acabando el repaso a grupos del estado, pues también desde Bilbao, pues tampoco podía faltar Catarsis, sí, claro. Hoy nos despedimos también con Grupo del Estado, como siempre, y en este caso con Negu Gorriak, que vuelve Fermín Muguruza. No sé cuánto es aniversario y que todo el mundo se ha quedado sin entrada. Pues nada, un poquito de Negu Gorriak. Nosotros nos vamos, os quedáis en la compañía de los Tres Cuervos, aquí en Radio Topo, el 101.8 la FM. Y que esto ha sido Novedades Decadentes y un besazo bien grande. Egin zaztu, behar duzuna horrelakoa da bizitza. Egin zaztu, behar duzuna horrelakoa da bizitza. Egin zaztu, behar duzuna horrelakoa da bizitza. Egin zaztu, behar duzuna. Papi, papi, hori xeda gustatzen zaidan mugimendua. Raparekin dantza orduko dina berezeko txaskero bakizte honko utzi zuela jakitea. Papi, papi, raparekin gustatzen zaidan mugimenduarekin. Horrelakoa da bizitza. Egin zazu behar duzuna. Horrelakoa da bizitza. Egin zazu behar duzuna. Horrelakoa da bizitza. Egin zazu behar duzuna. Horrelakoa da bizitza. Egin zazu behar duzuna. Poliziek, radio rakin Indutenean zabaldo zoan Ezagutarazen berritxarra Radio rakin Hildutela eta pizzeriako Fiskalitako horpetan Martin eta Malcon azalduko dira. Horrelakoa da bizitza. Egin zazu behar duzuna. Horrelakoa da bizitza. Egin zazu behar duzuna. Eta batzutan amodiorekin. correcto haré que esta capacidad apoderé.